culpabiliza a los palestinos, entre comillas lo de culpabiliza a los palestinos, e inicia una campaña militar para controlar a los movimientos palestinos. Hay una, es lo que se conoce en Líbano como la guerra de los campamentos, y Hezbollah interfiere, dice, ¿pero qué estáis haciendo? El enemigo principal es Israel, el enemigo principal es este, y los palestinos son nuestros aliados estratégicos. No parece una decisión demasiado popular, ¿no? ¿El qué? Esa de culpar a los palestinos de eso, y, o sea, quiero decir, no parece un discurso que sea susceptible de tener mucho calado entre las poblaciones, ¿o sí? Hoy no, pero hace 20 años, en esa parte del país, wow, cuando el país estaba sumido en una guerra civil de los musulmanes contra los cristianos, o los cristianos contra musulmanes, cuando había, los cristianos habían entrado a saco en los campamentos palestinos, recuérdese las matanzas de Sabra y Chatila, y en el sur del Líbano se estaban bregando con las fuerzas israelíes, el sur del Líbano, que es de demográficamente de población chiita, de religión chiita para ser exactos, Amal decía, bueno, si alguien se pelea con Israel, somos nosotros, vosotros sois un poco los culpables de que Israel esté aquí, tenéis que estar bajo nuestra tutela, que será la política de Amal. Uh-huh. Hezbollah para eso, y Hezbollah empieza una alianza estratégica palestinas hasta tal punto que consigue poco a poco ir siendo la organización hegemónica dentro de los chiitas. Uh-huh. Y no solo logra ser la organización hegemónica dentro de los chiitas, sino que establece una alianza estratégica con Amal, que es la otra organización chiita, y desde hace prácticamente 20 años mantienen una alianza política, y las dos fuerzas comparten estrategias, candidaturas y puestos de responsabilidad. Amal, como consecuencia de la paz que se firma en los años 90, sí entrega las armas, mientras también, como todas las organizaciones políticas, tenía un brazo militar, mientras que Hezbollah se niega, aduciendo que Israel mantiene todavía ocupadas parte del territorio libanés, como son las granjas de la Seba, que fue el origen de la guerra del 2006, uh-huh, o las colinas de Kafar Suba, o la aldea del Grajar, ¿no? Y esa es la diferencia entre Amal y Hezbollah. Pero desde hace muchos años, y desde el año 2008 en concreto, forman parte las dos organizaciones de esa macro coalición que es el Bloque del Cambio, como se llaman ahora, ¿no? Alberto, para seguir un poco contextualizando o buscando la explicación de lo que está pasando ahora, nos has hablado de la guerra del 2006 y fruto de esa situación se establecieron allí las fuerzas de la ONU, las FINUL, en las que está integrada los militares españoles. Y no sé, después de estos años, ¿qué papel han tenido? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Y a fin, no sé. La FINUL lleva en el sur del Líbano 30 años. 30. Cuando se produce la invasión por parte de Israel en 1982, ya estaba la FINUL allí. Uh-huh. Y la FINUL, como siempre, cuando se trata de Israel, mira para otro lado, no intervino en la invasión israelí y no intervino en las atrocidades que cometió Israel en los 20 años de guerra. Bien es verdad que tampoco interfirió en la resistencia libanesa. Y esa resistencia que provoca la derrota de Israel, e Israel tiene que retirarse del sur del Líbano en el año 2000. En el año 2006 lo que pasa es que, como consecuencia del cese de hostilidades y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, se amplía el número de fuerzas de la FINUL. Uh-huh. Y pasan de 2.000 o 3.000 a 13.000. La diferencia es que antes no había en las fuerzas de la FINUL países occidentales. Miento, sí había países occidentales, pero eran países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, pero la diferencia entre las fuerzas de la FINUL antes de la guerra del 2006 y las de ahora es que ahora están hegemonizadas por países como Francia, Italia y España, por ejemplo, que son aliados tradicionales y estratégicos de Israel. Y son estos tres países los que están ostentando el mando de forma rotatoria. El primer jefe de la FINUL del año 2006 al año 2008 fue un francés, del año 2008 hasta abril de este año ha sido un italiano, y desde abril de este año es un español. Y estos tres países son los que están primero impidiendo que haya generales indios, por ejemplo, o chinos, o malasios, que también forman, o nepalíes, que forman parte también de la FINUL, que controlen las fuerzas, y entre ellos tres están entre estos tres países están repartiendo el mando de la FINUL. Bueno, le entramos a qué es eso de la operación Turning Point 4. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que lleva pasando meses y meses? ¿Y qué es lo que se ha ocultado a la opinión pública? Porque claro, no ha salido ahora mismo, o sea, ha salido el asunto ahora mismo, ayer, sí, ¿no? Pero antes no se ha dicho ni media palabra. Hay una reacción digna por parte del ejército libanés, que una reacción de la que deberían aprender otros ejércitos árabes, ¿no? Por ejemplo, hoy el periódico árabe más prestigioso en el mundo, que es Al-Quds Al-Arabi, que se edita en Londres, dedica el editorial al ejército libanés y dice: el ejército libanés da una lección a los ejércitos árabes. Y es así. El ejército libanés es un ejército de chichinabo, para entendernos. Sí. Prácticamente está en pelotas, no tiene armas muy rudimentarias, y sin embargo ha tenido un gesto digno. Pese a que las fuerzas de la FINUL, como no podía ser de otra manera, por lo que os he contado antes, de que están controladas y dirigidas por Francia, Italia y España, han sacado la cara por Israel y dicen que quien ha empezado todo el fregado ha sido el ejército libanés y no los sionistas. Bien, con independencia de eso, el ejército libanés llevaba mucho tiempo quejándose de la parcialidad de las fuerzas de la FINUL favorables a Israel. Tenemos espacios aéreos y no solo eso, las maniobras que realiza, el que entra en pueblos cuando Israel dice que en esos pueblos hay arsenales de Hezbollah, eso está dicho públicamente por el jefe supremo del ejército libanés, que por cierto es un cristiano maronita, no estamos hablando de que sea un musulmán. Uh-huh. Y el propio jefe del Estado Mayor del ejército libanés dice: ¿pero de qué van estos? Estos están haciendo el trabajo sucio Israel, eso está dicho públicamente así. Tiene que ser también muy evidente, ¿no?, para que se posicione, porque ¿es cuestión de dignidad o es cuestión de descaro la posición del ejército libanés? La posición del ejército libanés es de dignidad, porque está viendo que está siendo permanentemente ninguneado por las fuerzas de la OTAN. Uy, de la OTAN. De la OTAN. Si lo has dicho bien, sin querer. De las dos cosas. Entonces es una reacción de nacional y patriótica. Uh-huh. Ha ayudado, por lo que os he estado comentando al principio, que es el origen de todo este fregado, que desde hace un año el ejército ha iniciado, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, incluyendo, aunque de mala gana, las cristianas, una limpia de espías, especialmente en las redes de telecomunicación. Y, por ejemplo, ha detenido a un coronel suyo del propio ejército libanés, que maronita, por cierto, cristiano maronita, que era un espía de los israelíes. Y como digo, ha detenido a 57 detenidos en estos momentos, ¿no?, de las diferentes redes de espionaje por parte de Israel. El ejército libanés estaba siendo muy cuestionado hasta el nuevo cambio de gobierno que se produce en las elecciones, y la nueva correlación de fuerzas que se produce en las elecciones de mayo del 2009. Y a partir de ahí viene este cambio. El ejército libanés empieza a asumir su papel, ya no es un papel de segundo orden, está harto del ninguneo que le hace todo el mundo, y especialmente las fuerzas de la ONU, y decide asumir un papel protagonista en defensa de su territorio. Eso es lo que pasó ayer. Esa nueva correlación de fuerzas que se refleja en lo parlamentario, a lo que acabas de aludir, o sea, claro, obviamente supongo que se explica en lo que al papel de Hezbollah ahora mismo, pasivo, presentado por los grandes medios, ¿no?, se refiere, digo, pues es lo que decías, de posición de adoptar casi obligatoriamente una posición de dignidad, etcétera, etcétera, ese cambio en la relación de fuerzas, todo eso lo digo porque mi pregunta no es muy definida, pero tiene que ver con lo de ayer, porque tengo en la cabeza en lo de ayer. Se ha presentado que Hezbollah, de alguna manera, ha dicho, aquí estamos quietos y de momento no tenemos mucho que decir ni hacer. Claro, pero por eso, porque el papel protagonista había asumido el ejército. Si no, Hezbollah, de todas, hubiese intervenido, sin duda alguna. De hecho, antes de lo de ayer, del enfrentamiento con el ejército israelí, hubo una revuelta popular en el sur del Líbano en contra de las tropas de la ONU. Esa revuelta obligó a que el actual jefe de las fuerzas de la ONU, que es un español, Alberto Asarta Cuevas, se reuniese con los alcaldes de la zona, que todos son de Hezbollah y de Hamal, todos, no hay excepciones. Hay alguna excepción, por ejemplo, en Marjayún, pero el alcalde no es chiita, sino que es suní. Bueno, pues en de todas las localidades suníes, los alcaldes son o de Hezbollah o de Hamal, y no hay ningún otro, entre otras cosas porque la gente, ante las agresiones israelíes, esas maniobras de Turning Point 4, de las que tú hablabas antes, sí, se retira. Había muchas candidaturas independientes, y por ejemplo del Partido Comunista, y las retiraron esas candidaturas para que así solo hubiese una candidatura a la que votar, o bien la de Hamal o bien la de Hezbollah, y se acabó el asunto, y eso provoca que las mayorías sean abrumadoras, del 80 y tantos%, 90 y tantos% de votos para los alcaldes de Hezbollah y Hamal. Eso es lo de las últimas 24 horas, de alguna manera, porque ya, claro, se cae de cajón, pues dos ministros, tal y cual. Sí que, al contrario de lo del 2006, donde era una fuerza perfectamente institucional y parlamentaria en ese momento, pero en modo alguno se mencionaba, ahora parece que se ven obligados a por lo menos pasar de refilón, pero comentarlo. No, lo cual, bueno, tampoco. Con la nueva correlación de fuerzas, el ministro de Telecomunicaciones es un tío de Hamal, por ejemplo, ¿no? Un militante de Hamal, que es el que inicia la limpia. Hamal es una organización aliada de Hezbollah y es el que inicia la limpia de espías en todo el sistema de telecomunicación. ¿Por qué es importante el sistema de telecomunicación? La ONU, bajo el impulso de Estados Unidos y de el gobierno del libanés de hace 4 o 5 años, impulsa un tribunal internacional para supuestamente averiguar quién mató a Rafik Hariri, que era un presidente de Líbano que murió en un atentado. Lo que se está filtrando es que ese tribunal internacional va a culpabilizar a Hezbollah de la muerte de Rafik Hariri, pero resulta que ese tribunal internacional basa la mayoría de las pruebas en escuchas telefónicas. Con lo cual, ¿cómo se ha inducido esas pruebas? ¿Cómo se han fabricado esas pruebas? Teniendo en cuenta que se ha descubierto desde hace un año una red de 57 espías de Israel en el sector de telecomunicaciones del Líbano. Entonces, hay una estrategia de desprestigio de Hezbollah. Como esa estrategia de desprestigio de Hezbollah iba a ser menor, dado que se ha descubierto esa red de espionaje, y dentro del sector de telecomunicaciones, había que preparar la estrategia de descrédito de Hezbollah de alguna manera. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, insistiendo en que Hezbollah está volviendo a tener armas en el sur del Líbano, que está controlando a la población, etcétera, etcétera. Todo eso se les ha ido cayendo como un pequeño castillo de naipes, primero por la reacción popular, después porque las tropas de la ONU les han puesto las pilas, y en tercer lugar porque ahora ha intervenido el ejército libanés y ya Hezbollah se ha quedado al margen. Entonces va a ser muy difícil que se pueda desprestigiar a Hezbollah, que era la estrategia que se tenía, que estaba en marcha y que sigue estando en marcha, porque consideran que desprestigiando a Hezbollah se desprestigia un poco al gobierno libanés y al Estado libanés en esta nueva correlación de fuerzas, porque piensan que está en manos de Hezbollah pese a tener solo dos ministros. Dos cositas. Una, la ¿sí? Sí, ya. Es que me hace señas al Dani. Has explicado la revuelta popular en la posición de los alcaldes de la zona, pero hay otra revuelta popular más visceral que nos gustaría que explicases, eso por un lado. Y luego cuéntanos un poquito eso, porque es que no se sabe, aquí no se sabe. O sea, la revuelta popular es la que obliga, los alcaldes no paran a la población, sino que la alientan a salir cuando los tanques de las fuerzas de la ONU entran en los pueblos o los blindados y empiezan a hacer fotografías a todo lo que se mueve y todo lo demás, ¿no? Entonces, hubo una reacción popular espontánea. Ahí iba yo. Que obliga a las fuerzas de la ONU a parar unas maniobras que habían puesto en marcha vamos a situar a la audiencia. Líbano es como una Asturias y media, para entendernos. Chiquitina, sí. Líbano es un país que tiene 5 millones de habitantes y geográficamente, visualizad Asturias, pues ponéis Asturias y otro cachito más, eso es Líbano. En la parte del sur del Líbano es una tercera parte del país. Estamos hablando de 60 kilómetros. Desde Beirut hasta el sur, hasta la frontera, me parece que son 72 kilómetros lo que hay. Es decir, que es muy poquito. Muy poquito. La tercera parte del país, ahí en esa tercera parte, es donde hay 13.000 soldados de la ONU. 13.000. Que iban a realizar unas maniobras que iban a durar 36 horas. Es decir, en una parte del país chiquito, durante 36 horas... vas y vienes de arriba abajo, de norte a sur y de este a oeste 86 veces. Eso para que sea. Entonces, ¿cuál era la finalidad de esas maniobras? Poco menos que elaborar un plano detallado de dónde están las aldeas, no porque se sabe, sino quién se mueve, quién no se mueve, qué capacidades tenemos de movimiento, nos van a dejar, podemos entrar por aquí, por allá, por el otro lado. Y todo eso lo para esa respuesta popular cuando se dan cuenta de que no están en esas maniobras el ejército libanés. Las fuerzas de la ONU, en función de los acuerdos las que están ahí, tienen que estar obligatoriamente acompañadas por fuerzas del ejército libanés. Si no hay fuerzas del ejército libanés con ellos, no se pueden mover. Y era famosa resolución esta, la 1701. Del Consejo de Seguridad. Entonces, prescindiendo o prescindiendo, ¿no?, por la chulería y la prepotencia occidental, dijeron, bueno, pues como el ejército libanés está en contra de estas maniobras, las vamos a hacer de todas maneras. Y el tiro les sale rana. A las pocas horas, la población se enfrenta en 10 o 12 pueblos con las fuerzas de la ONU, retiene los blindados, retiene a los soldados, les desarma, y eso solo se para cuando llega el ejército libanés. Hay casos en los que los soldados franceses dispararon al aire y la población no se amedrentó, todo lo contrario, sino que ahí fue cuando cogieron las armas a los soldados franceses, incluso hubo 11 heridos por parte de los soldados franceses, cosa que tampoco han dicho ningún medio de comunicación. La población no se estuvo quieta y no tuvo una actitud pasiva sino activa. Y cuando llegó el ejército libanés, se calmaron un poco las cosas. Eso obligó a que los alcaldes salieran a la palestra. ¿Cómo? El mando español, Alberto Asarta Cuevas, se ve obligado a publicar un comunicado en todos los medios de comunicación libaneses, reconociendo que habían metido la pata, más o menos, con lenguaje diplomático. Se vio obligado a realizar una reunión donde estaban todos los alcaldes de la zona, que como digo son de Hizbullah y de Amal, junto con altos cargos del ejército libanés, jurando y perjurando que nunca más se iban a mover si no estaba el ejército libanés con ellos, y así fue como... Y esa reunión se produjo inmediatamente después de que el responsable de la ONU para Líbano, que es un civil, es un canadiense... Ya tenemos a cuatro países occidentales, Francia, España, Italia y Canadá, por cierto, los cuatro de la OTAN, antes ha sido un lapsus, pero ahora ya no lo es, como ya tal, se acabó. Pues este canadiense se reúne con el responsable de Relaciones Internacionales de Hizbullah, y después de esa reunión entre el responsable civil de las fuerzas de la ONU es cuando se produce la reunión del responsable militar, del general español, con los alcaldes y los miembros del ejército libanés. Esa era la situación en el sur del Líbano hasta los enfrentamientos de ayer. La famosa tala, que no la se la cree nadie. La claro. Famosa tala, efectivamente. Eso, el abeto. ¿No? De todas maneras, tú, hago un inciso en el asunto. Yo es que no sé, a ver qué piensas tú, porque aparte de que hayas mencionado ahora Canadá, parece como que aunque haya tropa de otros países o tropa como se llame esa historia, el hecho de que esté en Francia, España e Italia por diferente orden, hay como fuerzas más potentes, ¿no tiene algo que ver como que se construya una especie de bloque mediterráneo enfrentado a, ¿sabes? No. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, es casual. Ya sé que evidentemente, porque claro, el general Lasarta lógicamente no se le fue la cabeza. O sea, obedecería órdenes o respondería a una estrategia creada desde aquí, evidentemente, o creada desde yo ya no sé si la ONU, la OTAN, ¿no? Pero no crees tú que esa no le pones ninguna relación a que haya una construcción mediterránea de esa historia como para enfrentar dos partes? No. Pongo una relación no mediterránea, sino de la OTAN. Sí, que además es atlántica, ¿no? Atlántico, o sea, Norte, manda cojones. Me explico, ¿no? Porque la OTAN, Israel va a formar parte de la OTAN porque ya ha sido admitido como... Ya. ¿Cómo qué? ¿Cómo se dice esto? Lo de militantes adherentes, ¿cómo es esto? O una especie de como observador, como si no me salía la palabra, como observador. Entonces, Israel en pocos años se va a convertir en el Estado 29 de la OTAN. Sí. De hecho, coincidiendo con estas revueltas populares en el sur del Líbano, con los enfrentamientos también en la frontera entre el ejército líbano y el israelí, en Rumanía, en unas maniobras que se celebraban de la OTAN, cayó por un accidente un helicóptero israelí y murieron todos sus ocupantes. Eso no se ha conocido. ¿Pero qué hacía un helicóptero israelí en unas maniobras de la OTAN? La pregunta es, la respuesta es preparando el terreno para la incorporación de Israel a la estructura militar de la OTAN, puesto que está claro que ya forma parte de la estructura política y civil. Y el papel de los estados de Canadá, Francia, Italia y España, por los cuatro que se han mencionado, es ir preparando el terreno político y militar para la incorporación de Israel en la OTAN. Además, están realizando una estrategia dual, que es algo de lo que se quejaba el ejército libanés. No actúan como tropas de la ONU, sino que actúan como tropas de la OTAN. El ejército libanés no decía de la OTAN, pero decía por intereses de las potencias occidentales. Es que es lo mismo que decir lo otro, ¿no? Yo es que le veía ahí un sentido como de apoyo de un bloque mediterráneo al ingreso en la Alianza Atlántica. Eso es lo que estaba entendiendo yo, pero bueno pues sí, pero mismo, que apoyo tú hablas de mediterráneo, es algo más que mediterráneo, porque sí, también está, ya te digo, claro, ya. Pero vamos, sí, va en esa línea, sí. Ajá. Yo qué sé, yo no sé si hacemos un descansico, ¿no? Alberto, porque ahí le entramos luego. Pero qué descanso ni qué gaita. No, hombre, anda, que se vaya al frigorífico un rato. ¿Sí o no, Alberto? Sí, es un detallazo por vuestra parte. Claro. Bueno, yo pensaba que te ibas a poner de mi parte, de todas maneras. No, yo siempre al lado de las chicas. Ay. Vale, bueno, está clarísimo. Y luego le entramos, luego hablamos más qué es lo que está pasando con Israel. ¿Está saliendo de nuevo a la palestra o no? Tenemos que hablar de la ONU, tenemos que hablar de más cosas. Es irremediable. La semana pasada hacíamos el programa de Colombia y hoy nos sorprende la vicepresidencia de la Comisión de Investigación. Vamos a acabar hablando de Uribe. Exacto. Bueno, un poquito, pero... o lo que consideremos necesario. Esto es un avance para mi boca, ¿no? Pero bueno, sí que unimos lo que comentábamos un poquito, para sorpresa de algunos, de ya sabemos que de ti no, Alberto, de qué es lo que hay, pero luego hablamos un ratito de todo esto. Sí, vale. Antes, nota de humor. Sé que quizá no te parezca procedente de primeras, pero el programa de hoy tiene como música de fondo tangos. ¿Y por qué no me va a parecer bien? Ah, bien, vale, me encanta. No, porque hemos optado por un mes de agosto caliente, sí, y sufridor, y entonces le estamos dando al bolero, el tango, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esta señora que canta los tangos de aquí, yo no sé lo que vas a poner, Dani. Bueno, pero no estamos un poco peculiares, hay que reconocerlo. La guitarra está bien, ahora, ¿no? En este minuto que te vamos a dejar irte a por la cerveza, el agua mineral, y recoger el teléfono otra vez, la letra empieza diciendo amor, la vida se nos va, quedémonos aquí. Ah, mira. Ese es nuestro planteamiento. Muy bien. Para que lo sepas. Hasta ahora, Alberto. Hasta ahora. Hasta ahora. Aquí estamos. Bueno, Alberto, ya has visto. Amor, la vida se nos va. ¿Qué opinas? Sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo con las dos cosas. Con el amor y con que se nos va la vida. De hecho, este minuto ya no le volvemos a recuperar. Esto sí. Nos da para ponerlos tristes y melancólicos. Pero luego dice quedémonos aquí. Claro. O sea, ¿Qué estás diciendo? Además, la melancolía es una de las grandes alegrías que puede tener un ser humano, creo yo. Bueno, depende cómo se mire. No, la melancolía es la melancolía, y cuando uno tiene melancolía hay que aprovechar la melancolía. Ah, a ver, tradúcemelo. Luego. Bueno, no sé, yo lo veo como una manera tanguera de simbolizar la resistencia a los pueblos, o sea, la vida se nos va, quedémonos aquí. Sí, claro, pero joda, forzándolo. Claro, quedémonos aquí. El otro día forzamos el bolero, pues hoy hay permiso para forzar el tango. Quien venga en agosto tiene la facultad la posibilidad que haga lo que quiera, de forzar las letras en la dirección que le pase por la nariz. Y el consejo editorial de Radio Topo todavía no nos ha dicho nada. Exactamente, mientras no nos llama la atención, que sería fuerte que en esta radio libre nos llamara la atención por manipular las letras de los tangos y los boleros, porque eso sería histórico. Y hablando de histórico, eso es, vamos a la cosa histórica, esta de la cosa histórica de las Naciones Unidas, que es que ya nos trae por la calle de amargura, y como sabemos que a ti también, o por otra calle pero parecida a la de la amargura, que también manda. Qué bonito es eso de la calle de la amargura. Bueno, sí, eso es como muy sevillano, encuentro yo. O muy segoviano, depende de cómo se mire. Estas son cosas mías que no tengo por qué explicar, ¿eh? Claro, pero que yo traduzco. Alberto, la ONU para nosotros es una especie de fetiche discursivo. Se ha convertido en una especie de fetiche sobre el cual hacer todo tipo de chistes. O sea, cuando no estás cabreado en serio. Y a menudo decimos que la ONU sirve para no servir para nada, que no es una inutilidad sino una utilidad. Entonces veo que soy muy profundo vosotros, ¿eh? Sí, sí. A estas alturas de la tarde no puede ser tan profundo. Hombre, claro, pero es que nos conoces ya, o sea, no te hagas sorprendido. Pero claro. Bueno, hay que dejar un poco espacio para que la audiencia diga, pues tienes el chico, tienes razón, estos son un poco pesados y bien. Un poco plumbeos a las 8 de la tarde. Por eso luego colgamos el programa, para que lo maduren y demás. Pero vamos, que a nosotros, que te sorprendemos menos que la ONU ya a estas alturas. Pues sorprendentemente, y hablando de sorpresas, yo creo que todavía la gente se sigue sorprendiendo con las historias de la ONU. Hombre, claro, la servidora se ha sorprendido hoy. Porque la gente es bastante crédula. Y porque yo creo que hay necesidad de creer en algo. Estamos en la época de lo políticamente correcto, bueno, supuestamente, de lo políticamente correcto, de la tolerancia, de cambios en las formas, de la sociedad civil, de la comunidad internacional, zarandajas, discursos de la burguesía para tenernos entretenidos. Y no te rías, literalmente, y no solo para tenernos entretenidos, sino para ir interiorizando un discurso que es el que le interesa a la burguesía dar, ni más ni menos. Sí, nos dicen qué tenemos que pensar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comer, cómo tenemos que vestir, y nosotros pensamos que tenemos libertad para ir vestido de tal o cual cosa, o ser vegetarianos o no, o pensar no sé qué, y no. Bueno, pues la ONU tiene ese papel. La ONU tenía que haber desaparecido en marzo del 2003. Cuando concretamente, día y hora. ¿Eh? Muy caro. Día y hora. Sí, en marzo, el 23 de marzo del 2003, para ser exactos, cuando se produce la invasión de Irak. Ajá. La invasión neocolonial de Irak. Ahí la ONU tenía que haber desaparecido. Y todos los gobiernos supuestamente progres tenían que haber iniciado un desfile de instituciones internacionales. Yo no entiendo, y me estoy poniendo muy serio, resalto lo de muy serio, no entiendo que países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, o poned el país que queráis, permanezca en instituciones que son no ya inservibles, sino que solo sirven a los intereses de las oligarquías y de las burguesías internacionales. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, ya que habéis acabado de relucir a Uribe. Cuba no forma parte de la OEA con muy buen criterio, pero forman parte de la OEA Venezuela, Bolivia, Ecuador, y después de que se produjese el ataque al campamento de las FARC en el año 2008 en Ecuador, y que el papel que jugó la OEA ahí, si había dudas con el golpe de Honduras, ya dejaba de haber duda alguna sobre qué papel juega la OEA. El asistir a esas reuniones, el simple hecho de asistir, le da legitimidad, y da legitimidad a lo que se plantea ahí. Por Oye, ejemplo, perdón, Alberto, yo perdono la ignorancia, pero es que yo no tengo ni idea de ni el papel que jugó ahí la OEA, entonces, por aportar un poco de contenido a la afirmación esa, estaría bien a lo mejor que lo explicaras, mínimamente. Bueno, pero es a lo que voy para intentar ligarlo con el tema de Oriente Medio y el por qué nombran a Uribe miembro de una comisión internacional y todo lo demás. Estamos en una sociedad internacional que no tiene el menor crédito. Cada vez hay un descrédito mayor de todas y cada una de las instituciones, no solo por el doble rasero, sino porque es que ya no hay nada más que un rasero, el que le interesa a la burguesía. Es el caso de la OEA con el tema de, como decía, del campamento de las FARC, del ataque al campamento de las FARC, del golpe en Honduras, ahora mismo con la denuncia de supuestos campamentos de la guerrilla guerrilla colombiana en Venezuela. Es el caso de la flotilla internacional, del ataque israelí a la flotilla internacional. Es cualquier tema que se lleva a cualquier institución multinacional, no multinacional de empresas que también, sino multinacional de países, solo sirve a los intereses de los países capitalistas, ni más ni menos. Y ese es el papel, por ejemplo, de las tropas de la ONU en Líbano. Ajá. Al principio, todos los países occidentales se negaban a que hubiese soldados musulmanes dentro de las tropas de la ONU. Había soldados indios, que bueno, en su mayoría son sijos o no sé qué. Había soldados nepalíes, había soldados chinos y había soldados, como he dicho antes, de países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y tal. Cuando se produce este incremento de 13.000 soldados, inmediatamente los países occidentales dicen: nosotros vamos a controlar el bacalao. Y el Líbano dice: hombre, es muy descarado, tiene que haber algún país musulmán. Y hay países que se ofrecen, por ejemplo, Indonesia y Malasia. Sí, corriendo, no van a dejar entrar. Y, no, se ofrecieron a participar en las tropas de la ONU. Y la respuesta inicial de Occidente en pleno fue el veto. Hombre, pues no. No se consentía países musulmanes, claro, en las tropas de la ONU en el sur del Líbano. Hasta que el Líbano se plantó, por lo que tiene, por el lo que hemos contado antes, ¿no? De la nueva correlación de fuerzas, Hezbollah ya ganó la guerra y tal, y entonces, hombre, algún país musulmán tenía que haber, y se acepta a Malasia. No a Indonesia, sino a Malasia dentro de las fuerzas de la ONU. Bueno, pues eso que costó una pequeña batalla y que al principio había sido rechazado por el Consejo de Seguridad de la ONU, finalmente se acepta porque no les quedaba más remedio. Pero es decir, esta gente solo entiende el lenguaje de la fuerza. Y el lenguaje de la fuerza es lo que hay que defender y mantener. Una cosa parecida es lo que dijo el que fuera presidente de la Asamblea General de la ONU en el año 2008-2009, que era el nicaragüense Miguel de Escoto. Y Miguel de Escoto, que conocía la organización, pero ya la conoció mucho más siendo presidente de la Asamblea General, dijo: esto no sirve de nada, o lo destruimos o lo refundamos. Bueno, servir sí que sirve. ¿Eh? Que servir sí que sirve. No sirve para los pueblos, decía. Claro. Sirve claro. Para y Miguel de Escoto lo decía claramente, lo decía: esto solo sirve para los países capitalistas. Claro. Cualquier país que plantee una alternativa política, económica o social a lo que plantea el capitalismo neoliberal, decía él, está condenado a desaparecer, condenado a no llevarse nunca a la práctica. Y él decía: como no podemos destruir la ONU porque es lo que hay, lo que tenemos que hacer es refundarla. Y para refundarla la opinión pública y sobre todo la sociedad civil tiene que dejar de hablar de la ONU en positivo y tiene que empezar a hablar de la ONU en negativo. Y así es como, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht decía que la crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pues ahí estamos, en ese impasse. Esa es la ONU en estos momentos. O la destruimos o la refundamos, pero bajo ningún concepto aceptar nada que venga de la ONU, y mucho menos con iniciativas como las que está impulsando el nuevo secretario general, el Ban Ki-moon, nombrando, pues, por ejemplo, como decíais vosotros, a Uribe como vicepresidente de una comisión internacional. El tipo que ha impulsado los falsos positivos, por utilizar una terminología eufemística, para que, los falsos positivos que encubren el asesinato sistemático por parte de opositores y de limpieza social en Colombia, pues el tipo que ha fomentado eso durante 8 años se va a encargar de investigar una matanza en alta mar. ¿A quién va a dar la razón? Entre ellos, claro, criminales entre ellos. Un criminal investiga a otro criminal. Pues efectivamente, y así es todo. De modo que un día antes del incidente este, tal como se ha presentado en los medios, del árbol en el Líbano, fue cuando Israel por fin dice que está de acuerdo con ser investigada por una comisión, bla bla bla. Justo fue 24 horas antes cuando se hizo público eso. Y bueno, yo te quería preguntar, si Uribe es el vicepresidente, ¿quién es el presidente? El presidente es un neozelandés que también es un aliado tradicional de Israel. Y la comisión está compuesta por el neozelandés, por Uribe, por un israelí y por un turco. Es decir, que va a haber 3-1. Exactamente, porque al turco no le quedará otra que votar en contra, claro. Va a terminar... Para disimular, porque para que no haya unanimidad, claro, en el informe. Va a terminar dando con una ligerísima crítica a Israel, muy ligera, porque no les queda otra, porque ha sido tal. Aunque esta gente puede inventar cualquier cosa, porque el derecho del mar, bueno, como todo el derecho, no sé si alguno de vosotros estudiáis derecho o sociología o algo parecido. No, señor. Y eso demuestra que sois algo inteligentes. A lo mejor la gente que esté escuchando esto, pues sí que está estudiando derecho, sociología o algo así, y sabrá que el derecho del mar, como todo derecho, es interpretable. Hay normas muy claras, pero a la vez suficientemente ambiguas. Y eso es a lo que se van a acoger en esta comisión de investigación de la ONU sobre los crímenes de la flotilla, ¿no? Van a decir que efectivamente eran aguas internacionales, pero como hay un estado de guerra entre Israel y Hamas, pues entonces Israel puede intervenir ahí. Porque si no se aplica eso, cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación españoles se dice: aduanas, la Guardia Civil, han capturado un barco con no sé cuántas toneladas de droga en alta mar, ¿qué está haciendo eso? Claro, eso, claro, claro. Por ejemplo. Se cuestionaría también, claro. Efectivamente, ¿no? Claro, eso se cuestionaría. Las aguas internacionales son las aguas internacionales. Uh-huh. Y entonces tú puedes realizar ese tipo de operaciones en aguas internacionales para cuidar un bien común, por ejemplo, combatir el narcotráfico, e Israel va a decir una cosa parecida para defender su seguridad. Ese va a ser el quid de la cuestión. Eso es el derecho del mar, que, como digo, es muy interpretable. Pero además hay otro factor que también tiene mucho que ver con las revueltas del sur del Líbano, con la guerra, el intercambio de disparos de ayer entre el ejército libanés e Israel y todo lo demás, que es que se han descubierto en esas aguas donde se asaltó la flotilla reservas importantes de petróleo y de gas. ¡Qué casualidad! Y Líbano considera que el límite marítimo de las 22 o de las 22 millas que tiene que ser ampliado, mientras que Israel dice que también él lo va a ampliar, y por tanto va a haber a muy corto plazo una confluencia de intereses entre Líbano e Israel por esos yacimientos de petróleo y de gas. Lo que está haciendo Israel, y ese es el origen de la Turning Point 1, 2, 3 y 4, y habrá Turning Point 5, es decir, maniobras militares, es, por una parte, amedrentar a Líbano, por otra parte, comprobar el nivel de reacción, no ya de la población del sur del Líbano, que ha quedado patente, sino del ejército libanés, y en tercer o cuarto lugar de los países árabes. Y los países árabes, excepto Siria, no se han puesto del lado del Líbano en esta bronca con Israel. Egipto se ha callado, Arabia Saudí se ha callado, Jordania se ha callado, y el único país que ha dicho que ha salido en defensa del Líbano, en defensa de la soberanía e independencia del Líbano, ha sido curiosamente Siria. Es decir, estamos como hace 20 años. ¿Y la ONU qué dice? Y la ONU, que por retomar el tema de la ONU, pide contención. Ni siquiera hay una crítica de no puedes talar un árbol si está en territorio libanés, tío. No, pide contención. Y la FINUL, ¿qué ha hecho? Dar la razón a Israel. Es decir, todo es más de lo mismo. Por tanto, y retomando a Descoto, la ONU no sirve, hay que refundarla y habría que empezar ya como sociedad civil a no hacer caso a la ONU y ser hipercríticos, no ya críticos, con todo lo que venga de cualquier instancia internacional. ¿Cometemos un error, Alberto, cuando, por ejemplo, nosotros desde el Foro Palestina argumentamos las resoluciones para explicar el problema de palestino cuando citamos a la ONU? No, porque la ONU el error no es citar las resoluciones que ya se han aprobado. El error es hacer caso a lo que se está haciendo ahora. Unas resoluciones no anulan otras. La resolución 242 y la 338, que simplificando mucho es paz por territorios, sí, tienen ya 40 años de aprobadas o 35 años de aprobadas. Y aunque se han aprobado muchas resoluciones intermedias, porque ya van por la 1929, es decir, que se han aprobado otras 1000 resoluciones más, muchas de ellas referentes a Oriente Medio, las nuevas resoluciones no anulan las anteriores. ¿Qué pasa? La 242 y la 338 se aprueban cuando hay una bipolaridad de poderes. Existía la Unión Soviética, los países del Este, se puede criticar mucho, poco o nada, pero es un hecho que esas resoluciones solo se podían aprobar en ese contexto histórico. Cuando hay un único poder, el de Estados Unidos y el de las potencias europeas, que no tienen política exterior propia, sino que no son más que agentes de la política estadounidense, pues evidentemente esas resoluciones pierden vigencia. No es que pierdan valor, porque tienen que cumplirse. Lo que pasa es que no le interesa a los países capitalistas el cumplir esas resoluciones, porque dicen que son antiguas, y si quieren cumplir las resoluciones nuevas. ¿Por qué tanto empeño en cumplir con la resolución 1701, la que da fin a la guerra entre Hezbollah e Israel, sí, y no dar cumplimiento a la resolución 924, que obliga a Israel a retirarse del sur del Líbano, por ejemplo? Es decir, a devolver las granjas de la Seba o la colina de Kafar Suba. Sin embargo, todo el mundo habla de la 1701 y nadie habla de las otras, de la 900 y pico o de la 420 y tantas. Es decir, así estamos siempre, ¿no? No se comete un error recordando eso. Y no se comete un error pidiendo a la ONU que lo aplique. Se comete un error cuando solo se comete el error cuando solo se habla de eso, ¿no? Claro. Y no se pone en el contexto, y ese contexto es paz por territorios, pero además después ha ido el derecho internacional evolucionando. También se puede aplicar el tema de la resistencia armada, la legitimidad de la resistencia armada, que está reconocida por el protocolo 1 de la Cuarta Convención de Ginebra. Y entonces, si hay un estado de guerra entre Israel y Hamas, Israel puede atacar barcos de la flotilla, Hamas se podrá defender. Hay que legitimarlo, claro. Entonces, hay que legitimar también todo eso. Sí, sí. No se comete un error, pero el error se comete cuando solo nos quedamos ahí. Ya. Te entiendo. Como ya no nos queda casi tiempo, pues vamos a coger la ¿cómo se llama? La bola esta. Vamos a hacerte la última puñeta. La de Pitonisa. Eso. La semana pasada en el programa anterior hablábamos de esos vientos de guerra que soplaban y que eran posibles en el continente americano, del problema que había surgido con el rollo del idiota este del Uribe y Venezuela, estamos también delante de unos posibles vientos de guerra aquí en esta zona, Alberto. Hemos dejado de estarlo. No lo creo. Y no lo creo por varias razones. La primera, sobre todo para prepararnos, porque tenemos que preparar un gabinete de crisis, como sea. No, ya me entiendes, ya me entiendes. De crisis, si coges cualquier... A lo tonto modorro, como los nuestros, que claro, son gabinetes de crisis a lo tonto modorro. Yo no sé cuánta gente de la que esté escuchando este programa estuvo en esas jornadas que hizo, que se hicieron en la Universidad de Zaragoza. Sí. ¿Cómo era? En el seminario de solidaridad política. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. En el seminario de solidaridad política. El seminario de solidaridad política, pero ¿cómo era el nombre? Que no me acuerdo. Como la lechuza. Igual que la lechuza al caer la tarde. Es un nombre fantástico. Sois fantásticos, pues eso, como con lo del tango, ¿no? Cuando hace un calor que te pelas aquí poniendo una música calurosa a tope. Bueno, pues gracias. Yo ahí dije algo que mantengo, y lo mantengo cada vez con más fuerza. Uh-huh. Hasta el mes de octubre no va a haber ni un solo movimiento bélico a nivel internacional en ninguna parte del mundo. Ni en Irán, ni en Líbano, ni en Oriente Medio, ni en Venezuela, ni en, como digo, en ninguna parte del mundo. Obama está atravesando una situación muy complicada a nivel interno. Se le están rebelando los estados que controlan los republicanos y algunos demócratas. Las encuestas dicen que va a perder las elecciones al Senado, que se van a celebrar en el mes de octubre. Si eso es así, a partir de octubre podemos empezar a preocuparnos. Pero hasta octubre, para nada. Pero además, en el caso de Colombia y Venezuela, hay un hecho que hay que tener en cuenta. Todavía no se ha aprobado por parte de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Una guerra, un conflicto bélico paralizaría ese tratado de libre comercio, y les interesa a los dos países, especialmente a Colombia. Colombia ya ha conseguido la utilización de las bases militares, y Estados Unidos ya ha conseguido eso, y ya tiene cercada a Venezuela con las bases en Curazao, en Aruba, incluso con el acuerdo militar que ha firmado con Brasil. Por tanto, Venezuela está aislado, pero además es que también se van a celebrar elecciones parlamentarias en Venezuela en el mes de noviembre o el mes de diciembre. Una aventura militar por parte de Colombia reforzaría al sector bolivariano y chavista. Por tanto, no preveo que al menos este año haya ningún tipo de enfrentamiento bélico en América Latina, y mucho menos entre Colombia y Venezuela, pese a las alaracas. ¿Y en Oriente Medio? No lo veo tampoco, y no lo veo por las razones que he dicho al principio de toda esta historia, ¿no? Y mucho menos que haya un ataque contra Irán. Hoy, si es cierto, he visto una noticia que da unas ciertas esperanzas de que esa guerra no se va a producir. Según lo que he visto, Irán ha llegado a un acuerdo con Bielorrusia para conseguir los famosos misiles S-300 que le iba a proporcionar Rusia y que finalmente Rusia no le ha proporcionado por las sanciones de la ONU. Si esa noticia es verdad, que Irán cuenta con esos misiles son defensivos y son los mejores misiles defensivos que hay en estos momentos. Si eso es así, lo que van a hacer va a ser poner muchas más sanciones, y los países europeos sancionarán a cualquiera que se mueva que venga de Irán, y te sancionarán por llevar el velo más negro que verde, y te sancionarán por cualquier chorrada. Pero el conflicto militar, hay que tener en cuenta que Irán son 80 millones, no son los 5 que tiene Líbano o los 20 que tiene Irak, son 80 millones, es una potencia militar propia, porque Irán salió de la guerra con Irak con una mano delante y otra detrás, y ha sido capaz de impulsar un fuerte tejido industrial y armamentístico. Y lo más importante de todo, el estrecho de Hormuz está totalmente bajo control iraní. Lo que no sabe la gente es que el estrecho de Hormuz, las aguas del estrecho de Hormuz, son o bien de Irán o bien de Omán, pero Irán controla el 80% del territorio de Hormuz. Son aguas territoriales iraníes, pero en virtud del derecho internacional, del derecho del mar, Irán tiene obligación de dejar pasar a los buques para el comercio internacional de productos, por ejemplo, con el tema del petróleo. Si Irán, que controla el 80% del estrecho de Hormuz, lo cierra, se acabó el mundo. Y Irán tiene esa capacidad. Entonces, no sé si me parece bien o mal. No, sí. Pues es así. El petróleo pasa por ahí. La tierra, todos los que tengan coches a pie. Entonces sí va a haber broncas en Occidente. Entonces, porque a ver cómo la gente deja su cochecito. Bueno, entonces, así vamos al oro, ¿no? Vamos siguiendo. Es que estamos terminando, Alberto, tenemos que dejarlo. Vamos siguiendo el asunto, mira, te digo de verdad. No sabes cuántísimo te agradecemos que nos hagas caso, ¿eh? Solo os hago caso porque me habéis prometido dos cervezas cuando vaya para allá. Dos cervezas. Ya estás viniéndote para allá. Ya tardas porque podemos presumir de tener un colega, vamos, porque tú eres colega o no. ¿O sí, Alberto? Yo, perdóname, a mí señor Don. Señor Don Alberto Cruz, eso. O la Croa, como dice. Muchísimas gracias por hacernos caso y te dedicamos el tangazo final. Eso es. El día que me quieras, ya sabemos que un poco nos tienes que querer porque nos haces caso, pero tú ya sabes que te queremos muchísimo, ¿o no? Es una percepción que tengo, todavía no estoy muy seguro. Pues tú vienes y lo compruebas cuando quieras. Vale. Un beso grande, gracias. Para Alberto. También. Gracias. Hasta luego. Un beso, chao. Pues con esto nos vamos. Yo creo que la horita ha dado de sí, ¿verdad? Hombre, yo creo que ahora la gente, desde luego que nos haya está escuchando, pues tiene suficientes datos, dudas, informaciones, sí, como dudas, para comentarios, lo que sea, se dirijan a nuestra página o, eso es, o a nuestro correo. Página web. Recordamos www.asi-asi.org y el correo electrónico es asi@asi-asi.org. Todos los asis con dos s, de social y sindical. Ahí desde luego estamos para lo que queráis. También tenéis la página del Foro Palestina Libre. Es foropalestina.org. Y Alberto aludió a su última participación en Zaragoza, que fue en el seminario Solidaridad Política que organiza la plataforma Solidaridad con Chiapas. Entonces, no sé si valdría la pena también. Y si hay alguna cosita que alguien quiere saber y que nosotros no sabemos, pero tenemos amigos y amigas que nos lo pueden aclarar, pues para eso estamos, ¿no? Para aclarar dudas, para dar explicaciones. Si queréis volver a escuchar el programa, también lo subiremos en nuestra página web. Y no sé. ¿Y qué más? Y ojalá haya más de 3 o 4 escuchando esto, porque hoy sí que se está haciendo como generalmente se hace en Radio Topo, contra información. Eso es. Nada, pues eso, lo he dicho, Radio Topo. Viva las radios libres, habéis escuchado el 101.8 del FM y os despedimos hasta el miércoles que viene. ¡Aupa! ¡Hasta luego!